la que nos brota en el corazón y encima la regamos con la voz de Olga Orozco. Reciente, la perdiste, amiga. Buenas tardes, Sol, ¿cómo estás? Hola, Juan. Hola, perdón, estaba... Ahora cuando leamos lo que preparé para hoy van a entender dónde estaba. Muy bien, muy bien. Mirá, lo de Olga lo cerré contándole a quienes nos escuchan que si era la primera vez que la habían escuchado leyéndose, seguramente la próxima vez la van a identificar de toque. No sé si a vos te pasó también. Claro, bueno, ya escuchar a Olga, ya esa voz, ya está, es una columna de radio, ya la arma sola, ¿viste? Tal cual. Como es una experiencia en sí misma, escuchar a Olga Orozco, ya está, con eso ya tienen, se hicieron la fiesta. Tal cual. Pero claro, es ahora van a identificarla por ahí, es un viaje escucharla, tenerla en el oído, en el tímpano. Sí, sí, sí. Y la elegí para abrir el espacio de poesía... estado de poesía de hoy, porque es parte de una antología de poetas latinoamericanas, ese poema en particular que escuchamos, que se llama Camelia, Mujeres que toman el té, así se llama la antología, que ideó Marisa Negri junto a la editorial Tanta Ceniza, y que recopila textos de mujeres poetas latinoamericanas, como decía, 64 textos para ser más precisa, sobre el té. Y por eso te decía que cuando te contara cuál iba a ser el recorrido de hoy, ibas a entender. Ahí estaba yo en mi tiempo del té, recorriendo el libro, seleccionando, porque no podía, imagínate, entre 64 textos no podía elegir, ahí estaba con mi tiempo del té. Claro, claro. Era bueno, harto trabajoso. ¿De cuántos laburos decís, Sol? Son 64 textos, 64 poemas seleccionados, que Marisa, que es un libro tan mágico que tiene hasta magia en eso, porque 64 son los hexagramas de Li Ching, y por eso son 64 los textos. En tono a lo que el libro propone, por eso la columna de hoy va a tener más que ver con eso, más que con una poeta o con un poeta, con una edición, ¿no? Que también es parte del mundo de la poesía y de la literatura en general y del mundo editorial. Y es cuando hay un editor, una editora que decide generar un producto, ¿no? Aquí te está sacando la galera para Marisa Negri, que tuvo la capacidad de detectar que la infusión tan milenaria esta estaba en todas estas autoras y autores latinoamericanos. Seguime contando, ya estoy sumamente interesado. Este libro, Marisa, que lo conoces hace mucho, lo tenías guardado. La antología está recién sacadita de la galera, es una edición de Tanta Ceniza de este año. Es nuevita, nuevita, llegó a la librería esta semana, pero ya andan dando por ahí hace un mes. Y llegó, digo, porque la editorial Tanta Ceniza está en el sur, está en Bariloche, y su creadora es otra poeta que se llama Ixa Raba y es fueguina, o sea que es bien federal el libro. ¡Qué bueno! sí, son perritas para rescatar. Y Marisa viene en el camino del té hace bastante, de hecho sus últimas publicaciones ella como poeta también tienen que ver con el té, así que, y también es una gran conocedora y amante de Olga Orozco, la ha estudiado mucho, y entonces también puso como primer texto, como el texto inicial de la antología, este texto de Olga, que un poco refiere a lo que a cómo aparece el té en estos textos. Son textos de mujeres que ella dice que toman el té, pero además han vivido los tiempos del té, ¿no? Por eso te decía, ahí estaba yo, con mi cabeza metida en el té, que también es parte de lo que el libro propone. ¡Qué bueno! Y un poco también recupera historias de mujeres, más que nada de lo femenino en relación al té, ¿no? Pero además hay una cosa, una familiaridad que brota instantáneamente cuando hablamos de esta sencilla bebida calentibia que se puede compartir, pero también es un momentum cuando una persona está sola, el momento del té, ¿no? Sobre todo si se te instaló como una costumbre ya. Claro, bueno, nosotros somos muy del mate. También Marisa en el prólogo del libro habla un poco de eso, de cómo cómo hablar de la ceremonia del té cuando somos un país tan matero, ¿no? Matero. Como quizás nuestro ritual no es el del té, pero ella cuenta también cómo, también hablando con Olga Orozco, cuando se acercó a Olga y también entró en las dinámicas mágicas y hechiceras y brujas de Olga, entró en la ceremonia del té como parte de todo ese universo y se enamoró de ese ritual. Que bueno, que ya, ¿no?, vivimos en un mundo globalizado, lo podemos adoptar. Es hermosa la ceremonia del té. Claro. Acá cada vez que viene alguien a la librería a veces pasa, como armamos un tecito, leemos, es una, marca un ritmo interesante para la poesía. Tal cual, y para los encuentros esos. Y para el encuentro. Tal cual. Y el invierno, ¿no? Y ahora, también era bueno, una, como los últimos, hoy está tan primaveral, digo, bueno, está bueno, es como recuperar, celebrar el invierno que se está capaz que yendo, o está como ahí dando sus últimos estertores. El tecito que yo le daría un poquito más todavía. ¿Más? Le daría, bueno, un poquito más. Ser. Confiemos en que viene cumpliendo el invierno, ¿eh? Viene, sí, cumpliendo. Yo porque soy tan veraniega que yo digo ya. Lo quiero decir. Ya podría pasar. Lo que pasa es que, imagínate, Sol, como dicen los paisas, si no hay invierno, el verano puede llegar a ser cualquier cosa, ¿eh? Es verdad. Así que haga frío ahora, que caigan las heladas, que disfrutemos de estos solcitos que nos permiten alguna salida a patear. Pero te digo mi imagen ahora, como que abriste la puerta de esto de las ceremonias con camelia, mujeres que toman el té, me dejaste ver ahí, sobre todo porque compartimos la palabra y la lectura de Olga Orozco, y ahora te veo ahí como parada en la puerta y no me terminás de dejar entrar. ¿Hay algo más de camelia, mujeres que toman el té, que tengas preparado para compartirnos? Y bueno, si abrimos la puerta, entramos. Silba la pava y me avisa algo más que su hervor. He llegado a casa. La dejo que silbe y el aire se va impregnando de olores que extrañaba. A leña encendida en la salamandra, el último julio, y a juncos de la cortina que se humedece en el vaho. Cada vez más filoso su sonido. Vuelve a anunciarme que está lista el agua para el té. Si eso era lo que quería, que ahí están las hierbas y las tacitas chinas, y qué espero para bajarlas del estante, y qué más, si está todo en orden, aunque me ausente, aunque me vuelva irreconocible el entusiasmo por viajar. Si, como digo, el mar se aislaba detrás de una tormenta de arena, mientras la playa era un único cristal raspado al final de una ruta solitaria y desconocida. Si, como digo, los vientos cruzados del sur inutilizaban el aeropuerto y el tiempo se detuvo sin respuestas, ahora debería preparar ese té. He llegado a casa. Mientras dura el silbo, entiendo. El agua que hierve tiene valor. Prender una hornalla tiene valor. Pero una deja de escuchar. El adormecimiento fue haber dejado de escuchar. El bien, el amparo, son percepciones que se pierden. Sigue el silbido, y lo dejaría para siempre, porque quiero que me diga, aunque no haya palabras dulces, que estoy en casa, que el desierto es una línea imaginaria y que no me atraviesa. Alicia Genovese. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de trasladarle a la ceremonita o al posicito el peso del universo, prácticamente! Claro, ¿no? La existencia en ese pequeño evento del silbido de la pava. Y una atmósfera de seguridades que se empiezan a reproducir alrededor del vapor que sale de la pava. Me imagino que este libro, que está relacionado así por numéricamente con el I Ching, recoge el trabajo de grandes poetisas. Bueno, Alicia Genovese es una de las grandes poetas argentinas. A la Olga ya la nombramos. Y también tiene, por eso decía que es federal, hay una poeta, hay varias poetas cordobesas incluidas, también poetas uruguayas como Circe Maya o también entrerrianas como la gran Emma Barrandegui, que era una anarquista así feminista de primera, de las primeras. ¿Y qué más? Tiene ¿Pero son todas unas grosas? Todas grosas, sí. Está Irene Gruz también, que es una gran poetisa, que algún día le dedicaremos un encuentro particular. Insisto, y me pongo incisivo, de entre las grosas, ¿hay alguna que sea joven? Sí. Ah. Aixa también, Aixa Raba, que es la que te contaba, que es la editora de Tanta Ceniza, que es la autora, que es la editorial. Aixa anda en los 30, es re joven, ¿o no? Sí, y es una poeta que yo particularmente de la nueva generación adoro. Y puedo leernos un texto de ella. Tenemos de Aixa, La Fueguina. Tenemos tiempo, tenemos Aixa, La Fueguina, y la escuchamos una vez más a Sol en nuestro estado de poesía. Un antes, a mi abuela Aide. Una vez me contó del padre. Hizo un té de cúrcuma y jengibre y nos sentamos a imaginar un antes. El barco zarpando de Treya, el niño sin hermana ni madre, la tierra nueva y la promesa de una vida mejor fuera de Italia. Cuenta de la falta y de los castigos, pica con las uñas migas del mantel, cuenta del dolor y de lo perdido. Hebras de tristeza se cuelan también. Toda la memoria macera en la taza. El tiempo y el silencio ahora nos separan. Dice mi papá, y es de nuevo una niña. Me inclino fugaz, solo para abrazarla. Oh, es muy precioso. Qué bárbaro. Bueno, ahora ya paso de la sensación aquella de refugio en la ceremonia del té a otra sensación, que es la de que hay una puerta, otra vez esa imagen, que se abre para espiar una historia que seguramente nos ayuda o le ayuda a la autora ahí a sostenerse en el presente. Está muy rico, exacto. Está muy rico, Sol. Está riquísimo. Está muy rico el té, la verdad. Es que, bueno, se nos van los minutos, mirá, pero yo estoy tentado de decirte, ¿tenés una borrita? Me queda uno. Uno cortito de María Teresa Andrueto, que es una de las preferidas también. Menta, anís, marcela, muña, jengibre, ruda, estragón, eneldo, mejorana, paico, cedrón, enebro, manzanilla, poleo, peperina, romero, belladona, yerbabuena, ajenjo. Ay, cómo asfixia el agua a las hierbas. Tremendo. María Teresa Andrueto. Bueno, ahí tenés. ¿Qué necesitas? ¿Otro pasaje? ¿Necesitas otro boleto para tomarte este verdadero avión, que es el librazo que nos viene a proponer Estado de Poesía, Sol? Está muy rico y hasta la borra disfruté, La verdad es que queremos, me gustaría que fuera más cada uno de estos encuentros, pero también está bueno que sea moderado y metódico, como nos ha venido saliendo. Exacto. Después que el resto quede para la imaginación o para la investigación. Para el caminito que cada una quiere hacer. Aquí está disponible el libro en la librería. Quienes quieran pueden adquirirlo y ponerse a chusmear sobre la editorial, sobre Marisa y sobre estas poetas que... Estas grandes que están... Está bueno, las antologías siempre están buenas porque para quien recién se inicia, especialmente en la poesía, y saber que una grande como Marisa Negri seleccionó a estos textos y a estas poetas, es una garantía, es como un diccionario, como un catálogo, es como entrar en el mundo de la poesía y de ahí conocer las autoras. Es como cuando vas de viaje, yo hago esa analogía, vas de viaje y te subís a ese colectivo que te hace el City Tour, y el primer día y después vos vas eligiendo a dónde volver, bueno, sería lo mismo una antología, y esta es muy recomendable. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que hasta lo explicaste de una manera sensata, sencilla y somera. Sol, muchas gracias y espero que llegue el próximo lunes para que me convides más de lo que nos hay vemos el próximo en Estado lunes, de Poesía. Juan. Che, como muchas siempre, gracias. Publicamos algo en el Facebook, está etiquetada ahí, así la audiencia no se pierde por si te quiere encontrar. ahí sí, ahí pueden volver. Gracias, un abrazo. Adiós. Qué bueno volver a esta casa de la comunicación comunitaria para aprovecharme.